El eje cafetero apenas tiene 21 sentencias, las cuales 21 sentencias de las cuales 11 son por compensación, 10 han sido procesos de restitución de tierras. En los de restitución es donde se ordena hacer el proyecto productivo en cada predio rural que se esté avanzando. El que más tiene en estos momentos proyectos productivos, es decir, que están en pleno desarrollo todavía, es Caldas. Hay proyectos productivos que son en zona urbana, pero también en zona rural, porque hay personas que pronto tienen la unidad productiva rural, pero en realidad ellos viven en el sector urbano. Entonces ahí hay que mirar dónde es que quieren ellos que se implemente. Y eso varía de acuerdo, es decir, la implementación del proyecto productivo varía si es zona urbana o zona rural.